buenas. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 145. Hoy hemos arrancado con el trío de Oakland, California, Preening, cuya trayectoria se desarrolló de 2016 a 2020. De su demo de debut ha sonado el corte Double Taper. Allá por 1991, el dúo británico Godflesh publicó su cuarto álbum, Pure, donde se incluye la canción que acabamos de escuchar y que se titula Spite. La carrera del mítico grupo estadounidense Big Black está repleta de enormes discos, incontestables. Uno de ellos es Atomizer, el EP publicado en 1986. En él encontramos este Jordan, Minnesota. Desde Newcastle, Inglaterra, The Unit AMA, con el tema M, que está incluido en su álbum homónimo de debut, publicado por Gringo Records en 2005. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. We'll be right back. Eran Poison Girls, banda de anarcho-punk formada en Brighton en 1976. De su disco de debut, publicado 4 años después y titulado Chappaquiddick Bridge, hoy hemos disfrutado el tema Hole in the Wall. Thank you. banda crucial para entender el post-punk de Los Ángeles, California, The Gun Club. Hemos ahondado en la compilación titulada The Life and Times of Jeffrey Lee Pierce and The Gun Club, donde encontramos este Bad America. Permanecemos en Norteamérica. Ahora nos hemos ido hasta Austin, Texas, para escuchar otra banda seminal de los años 80, Scratch Acid, con el tema Damned for All Time, que forma parte de su único LP publicado, Just Keep Eating. Vamos a continuar el viaje cambiando de tercio. From coast to coast, the sound of now, Lockjaw. Break your shirt. Move it. Move it. Move it. Move it. Just think. Come on. Break your shirt. Lordy, lordy, lordy. Hooray! How to say? Come on! magician. Ha! Ha! Tommy McCook and the Supersonics con el tema Lockjaw, segundo corte del álbum Greater Jamaica Moonwalk Reggae, publicado por Trojan Records en 1970. Permanecíamos en Jamaica para escuchar a Silford Walker, parte de su gran disco Lamb's Bread, publicado por Greensleeves en 1988. El tema que ha sonado se titula Babylonians. Estás escuchando Peladilla, programa musical de vocación libre que se emite los jueves a las 22 horas en Radio Oasis. Repetición todos los miércoles a las 7 de la tarde. También nos emiten las radios barcelonesas, Radio Bronca y Radio Ciutat Vella. Sometimes. I'm so down with depression, but ain't no use in me killing myself with your values, girl. In this world there's hardly nothing left. Sweet, sweet, such restlessness, such emphasis, sweet excesses. Woman, I love you. Traveling soul was alone, a part of me. Out in this world, it don't take your eyes too long to see. Sweet, sweet, such restlessness, such emphasis, sweet excesses. Woman, I love you. El genial Curtis Mayfield. Hoy hemos buceado en su disco Sweet Exorcist, año 1974, y ha sonado el temazo que le da título. Thank you. Vuelve a asomarse a peladilla otro genio, Sun Ra. Hemos gozado con la pieza Dancing Shadows, que abre el álbum de 1966, Nothing Is... era Louis Thomas Harding, nacido en Kansas y más conocido como Moondog. Hemos escuchado este Tap Dance que aparece en el disco homónimo, reeditado por el sello Four Men with Beards. No necesitan presentación, son los escoceses Cocteau Twins, con la sublime voz de Liz Fraser. El tema Hitherto, tal cual sonó en las Peel Sessions del 4 de octubre de 1983. Thank you.